¿Cómo ha sido tu integración con la comunidad? ¿Qué has visto bueno? ¿Qué has visto malo? ¿Qué hubieras mejorado? Porque yo creo que es súper importante saber de la gente. Bueno, vale. Bueno, primero que todo, sí tengo que agradecer desde un principio, o sea, todo el apoyo. Igual una persona no se hace si no hay alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer, porque, por decirlo así, yo no, uno no nace aprendido, eso es fijo. Igual tengo que aceptar de que mucha gente me ayudó al principio. Inma, cuando me regañaba día tras día tras día por las comas, por las tildes y por el corrector ortográfico, bueno, en fin, son cosas que lo forman a uno. Eso es muy bueno, tratar de compartir con gente de todas partes, porque igual todos tienen su educación distinta, todos tienen, son de distintas partes. O sea, es algo muy bueno, sí. Cosas que veo buenas, por ejemplo, por mi parte, me parece muy bueno de que no haya como ese límite de edad que he visto, por ejemplo, en programas de Mozilla más adentro, por decirlo así, que hay el límite de edad. Eso es algo que es al principio es un poco frustrante, por decirlo así, que te limiten por una edad y no puedes, por decirlo así, avanzar simplemente porque no. Eres muy joven, pero eres pudiente y te lo reconocen. Dicen, listo, eres pudiente, pero no, tu edad. O sea, es algo que sinceramente no me va. Igual aquí la gente es muy amable. O sea, por decirlo así, la gente no es como que, oye, yo llevo más tiempo aquí, entonces me voy a creer más porque yo llevo más tiempo y acabo de llegar. No, la gente da un muy buen trato. La lista se ve una participación activa, al menos, o sea, por ejemplo, por mi parte. Yo siempre veo que todo el mundo, tras de que listo, por ejemplo, ¿qué pasó con esto del hashtag para cambiar el arma? Todo el mundo tenía su punto de vista. Y yo creo que si yo hubiera llegado en ese momento, por ejemplo, cuando pusieron ese hilo, y hace 2 o 1 mes que yo hubiese llegado, yo estaría de acuerdo en que lo cambiaran. Pero como yo ya tengo más o menos un poco de experiencia en lo que es el hashtag, en la arma y todo eso, entonces como que veo un poco más la realidad de las cosas y que sí es tan necesario o no es tan necesario. Y por eso di mi opinión de que no era necesario, porque ya como que tengo un poco más claras las cosas, ya he tenido experiencias, ya por ejemplo he tenido experiencias con lo del troll de la otra vez, por ejemplo trabajando con Noctuido en la asistencia, con gente así, entonces como que eso te forma y como que te vas adaptando. Eso es lo bueno. Igual, por ejemplo, la educación y el liderazgo no queda solamente en Mozilla, sino como que te forma para otras partes, o sea, para otras partes de tu vida, te formas y tomas experiencias, tomas como más responsabilidad y como las cosas más serias. Tampoco tú de colaborador, tú llegas y quieres que todo lo que digas, eso se hace porque tienes una idea, pero pues al final ni siquiera sabes si está necesaria o realmente está en lo correcto. Y entonces aquí en Mozilla Hispano como que te das cuenta de que no, mira, hay un protocolo. Hay cosas que tienen que ser así porque tienen que ser así. Y no estás solo. Simplemente que aquí hay mucha más gente que trabaja en lo mismo, con un mismo fin, y también tienes que tenerla en cuenta porque no solamente es lo que pienses tú, sino lo que piensa todo el mundo. Y que sea un beneficio común. Entonces, por mí la experiencia ha sido muy buena. Claro que al principio pues es difícil de adaptarse, como ya dije, eso al principio es difícil, pero ya creo que eso ya es de De tomar tomar una costumbre y y darle darle todo, darle, esa es la idea, pues como lo veo yo y como me ha ido hasta el momento, pues sinceramente yo no me quejo, todos han sido muy amables, todos me han apoyado, han comentado los hilos, me han dicho, mira, eso está bien, esto no, o esto parece así, o habla con tal persona, cosas, o sea, son cosas que realmente gustan, porque eso es una cosa terrible. Por ejemplo, estoy también en la lista de traducción de KDE a idioma español, y créeme que eso es un terror. Para pedir un paquete de traducción, eso es un terror. Mandas el correo a la lista y hay momentos en los que no, nadie responde ni nada, y sabiendo que eres voluntario, y están buscando voluntarios y ni siquiera son capaces como de responderte nada. Entonces, igual tenemos que aceptar que Monsil Spa tiene una estructura muy fuerte y sólida. O sea, eso hay que aceptarlo, que no lo tiene ninguna comunidad que yo haya estado, o sea, por mi parte, yo que he estado ya en varias comunidades, para nada, pero pues eso es bueno. Por ejemplo, yo sí no me arrepiento de haber encontrado a esa vez que encontré el link de Mozilla Hispano en uno de los documentos de Sumo, porque así fue como me enteré. Fue porque una vez que vi a los del proyecto de traducción en Sumo y vi al perfil de Willy Aranda y vi el link de hacia Mozilla Hispano, entonces yo me metí porque pues quería formar parte en algo grande y ya hace tiempo que estaba trabajando con Tor Project en las traducciones, entonces dije, bueno, pues vamos a ver, y pues para qué aquí salí haciendo más de la cuenta.